Acabamos de escuchar a Emmanuel con esta canción que llevó por nombre El Día Que Puedas. Esta canción fue solicitada por la señora Silvia Villescas. Muchas gracias, señora Silvia, por solicitar su canción y con gusto la complacemos. Un saludo también para toda su familia, la familia Villarreal Villescas, que nos están escuchando desde la Colonia Residencial del Norte, aquí en Torreón, Coahuila. Gracias por su preferencia y bueno, vamos a continuar con la programación del día de hoy, este programa de día de viernes. Ahora vamos con esta canción de Miriam Hernández, esta canción que lleva por nombre Eres Casi el Hombre Perfecto. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Signo del zodiaco y con tu futuro ya resuelto, nunca bebes y odias el tabaco. Tú debes de ser un gran prospecto. El otoño se llevó tu pelo. Escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato. Dudo como un pez frente al anzuelo. De una vez te tomo o te dejo. Casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé mis sueños, de los que rara vez se pueden ver. Te viste nacer en año bisiesto. El ejemplo de marido. Continuamos en Noches Románticas. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si en mi mente y en mi alma aún estás la primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel, palabras tristes, recuerdos que en mi vida solo en la mente tu recuerdo viviré. Palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Los Yonix de José Manuel Zamacona, a dueto con Mon Laferte, nos interpretaron este gran éxito romántico, Palabras Tristes. Y hablando de canciones románticas y compositores románticos, vamos con este gran cantante, gran intérprete en toda la extensión de la palabra. Estamos hablando de Joan Sebastián, uno de los grandes influyentes de la música romántica. ¿Quién no se sabe una canción de Joan? Y bueno, esto es para todos esos hombres que buscamos ser el primer tonto de esa mujer que nos encanta. Y así es, esa melodía que lleva por nombre El Primer Tonto. Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas. Te habrán dicho que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, por favor. Di que al menos en eso el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amó a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, ya te di mi corazón. Habrán dicho que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, por favor. Di que al menos en eso el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amó a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, ya te di mi corazón. Continuamos en Noches Románticas. ¿Qué vas a decir? ¿Quieres regresar? ¿Comenzar de nuevo? ¿Qué vas a decir? Solo fue un error, parte de tu juego. Debes entender que no es así de fácil, que tu mentira se me olvide, que llevo cada beso anclado al corazón. Debo confesar que mientras tu alma se perdía, yo convertí mi noche en día. Yo me olvidaba de tu amor. Un beso a medias no le alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. Mis ojos tristes ya no miran con ternura todo el cariño que a tu lado descubrí. Un beso a medias no le alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. La soledad de mi cansancio tiene cura. Ya no me importa si te tuve, si te tuve, te perdí. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a inventar? ¿No te da vergüenza? yo no sé fingir. Dime, corazón, tu verdad me cuesta. Debes entender que no es así de fácil, que solo el verte me sacude, que llevo madrugadas reciclando al corazón. Debo confesar que mientras tu alma se perdía, yo convertí mi noche en día, ya me olvidaba de tu amor. Un beso a medias no le alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. Mis ojos tristes ya no miran con ternura todo el cariño que a tu lado descubrí. Un beso a medias no le alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. La soledad de mi cansancio tiene cura. Ya no me importa si te tuve, si te tuve, te perdí. Proseguimos con la programación de Noches Románticas y bueno, ahora vamos a escuchar una gran canción, una gran composición de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Esta canción que ha sido grabada por varios artistas, entre ellos José Alfredo Jiménez, Luis Miguel, Albert Hammond, y ahora la vamos a escuchar con Ricardo Montaner, esta versión remasterizada de esta canción que lleva por nombre Échame a mí la culpa. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más, aquí en Noches Románticas. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Lo que prometiste se te olvidó. Ah, sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Ay, ay. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, Continuamos en Noches Románticas. No apagues la luz, por favor. Me gustaría estar siempre así, entre tus brazos, boca con boca murmurando: te quiero, te quiero. Prefiero que no cierres los ojos mientras hacemos el amor. En esta habitación que sabe todos mis secretos mejor que yo. Ojalá nos viera el sol, aliento con aliento, deshojar la flor de la pasión. Si pudiera dar marcha atrás, no cambiaría nada esta vez. Valió la pena abrir de par en par las puertas. Te quiero, te quiero. Me gusta que me abraces muy fuerte después de hacernos el amor, mientras tus labios van culebreando igual que peces en una oración. Ojalá nos viera el sol, aliento con aliento, deshojar la flor de la pasión. Mientras duerme la ciudad, consigo hacer mis sueños realidad. Pero sigo queriendo más, más adentro, más fuerte, más en un rosario del que no hay final. Una noche no será jamás bastante para compensar media vida detrás de ti, como lobo detrás de ti. Dame más tiempo, necesito más. Seguimos adelante con la programación de Noches Románticas y bueno, ahora vamos con esta melodía que nos solicitó Mario Estrada, que nos está escuchando desde Tlahualilo, Durango. Esta canción que es de Marcos Yunas, eso que lleva por nombre Para Reconquistarte. Así es, a veces somos capaces de hacer hasta lo imposible para que esa persona se quede a nuestro lado. ¿Qué les parece si disfrutamos esta melodía? Y seguimos con más. Aquí en Noches Románticas. Para reconquistarte, construiré la primavera. Para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas. Para entrar en ti

Los Babies con Shaila Durkal, los cuales nos interpretaron Mi Loca Pasión. Vaya que Shaila Durkal heredó el gran talento de su madre, Rocío Durkal. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta canción de estos dos grandes intérpretes, Joan Sebastián y Alberto Vázquez. Estos nos interpretan un clásico romántico que, a pesar de los años y a pesar de los géneros que hay hoy en día, pues esta canción perdura en el gusto del público. Y esta canción que nos invita a que llevemos serenata y esperemos esto también nunca pase de moda. Eso que lleva por nombre Maracas. ¿Qué les parece si disfrutamos esta melodía? Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel? Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas. Ella 15, nosotros 16. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas. Ella 15, nosotros 16. Por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Bien. Llevemos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto lo debe. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas. Conquístala, ámala, como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16. Continuamos en Noches Románticas. Quien fuera encantador, estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. Quien fuera Yacusto, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Ya acercándonos a la recta final, ya estamos a casi nada de finalizar el programa. Y bueno, ¿qué les ha parecido el programa del día de hoy? Háganmelo saber a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí déjenme sus dudas, comentarios, sugerencias, dedicatorias. Y gracias también a cada uno de ustedes que ha compartido la página y espero seguir contando con su apoyo. Les menciono que la próxima semana vamos a tener algunas sorpresas. Ya en estos días les estaré dando más información acerca de ello. Y bueno, vamos ahora con esa canción de ese cantante español, Diango. Eso que lleva por nombre, ¿A dónde vas, amor? Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas. Vas, amor, con tu cara inocente y un guiño insolente pidiendo perdón. ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar compasión. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, que vengo porque sí, mi corazón, mi corazón. ¿Dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Que me miras mirando otra cosa y sonríes haciendo un favor. ¿A dónde vas, amor? Que me engañas así suavemente, igual que me engaña el licor. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, y vengo porque sí, mi corazón. Y es así, mis estimados amigos, como hemos llegado a la recta final de este programa de viernes. Y bueno, espero y lo hayan disfrutado. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión y en las anteriores. Los estuvo acompañando en los micrófonos su amigo Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta gran melodía, esta canción autoría de Marco Antonio Solís, la cual dio a conocer con su grupo Los Bukis. Ahora la vamos a escuchar en esta nueva versión con estos artistas no menos importantes. Esto que es con Los Ángeles Negros y José María Napoleón. Esto que lleva por nombre Yo Te Necesito. Los voy a dejar antes de finalizar con esta melodía con el verso de cada noche. Esto que dice así: tus ojos son luceros, tus labios terciopelo. y un amor como el que siento, es imposible esconderlo. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Hasta pronto. Qué grande es mi razón de estar contigo. Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido. Regresa, mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito a cada momento. Solo pienso en ti, lo digo y lo grito. Tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito, amor como este sentido jamás. Te espera tu nido. Mi vida es vacía si tú aquí no estás. Si no estás conmigo, me duele decirlo. Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito, que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa, te pido, regresa, te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti.